El miedo tiene que ver con el comportamiento de los animales y de los seres humanos. Sí, tiene que ver cómo evolucionamos los seres vivos, porque imagínense que si viene un animal, ¿no? Por ejemplo, una gacela, y ve un león y se queda pancha, no se mueve, no tiene miedo, seguramente esa gacela muera comida por el león. En cambio, si tiene miedo, sale corriendo, su cuerpo se prepara para escapar y posiblemente se salve, ¿no? Entonces es muy importante en la evolución. Sí. Si no, esa especie no existiría. O sea que el miedo fue seleccionado por selección natural. Y en el humano pasa lo mismo. El humano también tiene un proceso de evolución y también tuvo que defenderse durante muchos años de en la naturaleza y saber escapar a donde podría haber un peligro. Pero antes que eso, surge el miedo. Si no surgiría el miedo, se quedaría ahí esperando y quizás, no sé, en el caso este, el animal se lo atacaría. ¿Qué diferencia hay entre el miedo humano y el miedo animal? Sé más bien en general, digamos, como ser vivo, el humano es un animal, también pertenece al reino animal. Tiene los mismos miedos que podrían tener los animales. Ahora también juega lo psicológico, que ahí ya tendría que hablar otra persona que sepa de lo psicológico, donde podemos procesar esos miedos, ¿sí? Está el miedo a algo, se generan un montón de reacciones químicas en nuestro cuerpo, ¿para qué? Para poder escapar. Se acelera el corazón, el azúcar va hacia nuestros músculos, se secreta hormonas específicas, ¿para qué? Para poder reaccionar. Pero como nosotros podemos aprender, los animales también, podemos racionalizar ese miedo, decir, bueno, vuelvo con el ejemplo, está el animal, un animal salvaje en una jaula, bueno, no, está en la jaula, no me va a pasar nada, entonces esos efectos del miedo pasan y no tenemos miedo, nosotros vamos a un zoológico, ¿sí? Aunque uno esté en desacuerdo con el zoológico, pero imagínense, y ve un animal que puede ser agresivo o salvaje y no tenemos miedo porque nosotros racionalizamos que están las rejas, que tenemos una defensa, entonces esas reacciones químicas que suceden en el cuerpo no ocurren porque podemos pensar y racionalizar que no nos va a pasar nada. ¿El miedo puede afectar a un animal permanentemente? Sí, el miedo evolutivamente aparece para defender nuestra vida, para sobrevivir. Pero si nosotros tenemos permanentemente miedo, esas sustancias químicas que yo les hablé empiezan a deteriorar nuestro cuerpo, porque empiezan a producirles daño. Solo tendrían que producirse en un momento donde hay un verdadero riesgo. Ahora, si nosotros, por una cuestión de la mente, tenemos miedo todo el tiempo, vamos a generar esas hormonas. Eso se llama estrés. Y el estrés puede producir un montón de problemas, hasta la muerte. No es para que esté todo el momento con miedo. Por eso también cuando nosotros, por ejemplo, vemos alguna cosa en una película, si vemos una película de miedo, nosotros sentimos eso en el cuerpo y nuestro cuerpo despliega las hormonas y las sustancias químicas que producen esto de estar alerta. Después lo naturalizamos porque lo pensamos y no, es una película, esto no está pasando. Pero ese efecto en nuestro cuerpo pasa. Entonces no es tampoco tan bueno, a mi parecer, porque eso, a la larga, si estamos siempre viendo cosas que producen miedo, nos bajan las defensas, ¿sí? Y eso después nos pueden producir enfermedades.